De Los Ángeles del Bianco, para nosotros la Legui. ¿Cómo está, Legui? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos? Muy bien. Bueno, pasando al frío, acá tenemos temperatura de 15 grados 9 décimas. Hay solcito, Y pero acá viste. 13. Pero el viento. Viste, así como la humedad te mata, el viento también te acurruca ahí a quedarte guardadito. Sí, lo Bueno, sentís más. sí. Che, el furor que fue leer a esta mujer que, digamos, ella dice, yo no curo, pero sí, tercero ante Dios, bueno, un poco, mucha gente concurre concretamente. Sí. ¿Qué está pasando con Leda en este momento? Bueno, lo que está pasando, esto pasa en realidad, la denuncia, hay una denuncia penal, que en realidad es una presentación ante la justicia federal que se hizo a mediados de mayo por parte de Pablo Salum. Pablo Salum fue hace de los 90, que denunciaba una secta en Buenos Aires que recién la allanaron en que el 2022, que era la escuela de yoga. Sí, me acuerdo La que era cosa es una estructura que bastante grande, varios pisos, había distintas actividades allí. Sí. sí, aparte tienen financiamiento no solamente acá, sino que tenían escuelas en Estados Unidos y constataron los primeros indicios para allanarlo y para detener a 19 personas, era que captaban a sus víctimas, haciéndolos primero ingresar como alumnos de una escuela de yoga y después a través de ir, no sé, como coaccionándolos o manipulándolos en este tema de entrar a este lugar de meditación, a este lugar, digamos, de rendir culto a una sola persona. Ya había explotación sexual, explotación Sí. laboral, reducción a la Separemos el tema. servidumbre. Esto es digamos, el denunciante, digamos, Aleda es la misma persona que hizo esta denuncia. Pero Claro, el que concretamente. denuncia, para tener un contexto de quién es el que Sí, denuncia, claro. él tiene la ONG Libremente, y él se encarga, él lo que dice es que hace esta denuncia porque quiere que las personas vulnerables o con alguna patología o con alguna vulnerabilidad, no caigan en manos de personas que los pueden manipular y llevar a o desapoderarlo de sus bienes o de alguna o engañarlos en el tema de la salud. Entonces, lo que hace Pablo Salum es, después de que Lea se presenta en el partido de 3 de febrero de Buenos Aires, él se entera por toda la convocatoria que tiene. Sí. Entonces ahí hace un pedido formal a la justicia federal, pero los cargos son fuertes para el intendente de 3 de febrero, para el párroco de una capilla que él la prestó para que fuera Leda, y también para el intendente Pablo Hafkin, para el gobernador Maximiliano Puyaro y Sí. también otros funcionarios públicos. Él lo que dice es que los intendentes o los funcionarios públicos están poniendo recursos del Estado en manos de una persona que puede manipular o usa el engaño y hay una desinformación también porque hizo una presentación para los grandes medios de comunicación porque decía que era que ponían al aire mucho tiempo a una persona que aseguraba curar. No, pero ella no, Todo eso también. ella nunca dijo que curaba. Ella nunca dijo que curaba, pero tuvo, no sé si se acuerdan, en Chile, tuvo algunas frases en cuanto al cáncer, que era por falta de perdón, y que, o sea, hubo una, que era una cuestión emocional el cáncer, que a su vez, si uno analiza los dichos, muchas veces hay enfermedades autoinmunes. Entonces, se está estudiando si el cáncer es una enfermedad autoinmune o no. Lo cierto es que no está totalmente condicionada a algo emocional. Entonces, lo que él dice es que es un peligro que pueda captar o pueda tanto tiempo al aire de los grandes medios de comunicación, más los recursos que pone a su disposición el Estado, haga que lo que él lo llama también una malversación de fondos públicos, porque él considera que los recursos que usa, por ejemplo, el municipio o la provincia en acondicionar el lugar de la rural que le prestan a Leda para que vaya tanta gente, porque ahí se acondiciona ese lugar, hay personas que están cuidando, hay mucha gente que acampa 2 días antes para verla. Entonces Leda lo que dice es que están poniendo una estructura a favor de una persona que está diciendo cosas que no se pueden comprobar. Y también la instó a Leda, y también hizo otra presentación respecto a Leda, pero ya con no cargos penales, sino que no se revisen cargos penales, sino que vaya al Garrahan y que vaya con la justicia federal y con veedores a la sala de oncología y que se pueda comprobar si realmente puede curar o no. Es toda una controversia. Yo por eso antes ponía el contexto de dónde venía Pablo Salum, porque él empezó a denunciar en los 90 cuando él tenía 14 años y se puede escapar de la secta de yoga de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, yo para mí también es controversial la figura de los medios de comunicación, porque la libertad de culto está. O sea, cualquier persona puede tener su creencia siempre y cuando no se avasallen los derechos de otro. Leda no da medicamentos. Por lo que nosotros hablamos con algunas personas, es solamente oración, se canta. Es un poco también lo que hace el padre Ignacio. No sé si yo claro, no fui. Yo de Leda no fui, pero fui varias veces el padre Ignacio y a mí me resultó positivo. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Claro, o sea, yo creo que hay cierta, digamos, a mí me parece que no está mal porque, por ejemplo, para la peregrinación del padre Ignacio o para las personas que van a visitarlo o cuando se hace los 24, 25 que se hacen, bueno, no me sale el nombre ahora, pero yo antes era más religioso. Sí, ahora no me sale el nombre. Sí, hay para la peregrinación, la de Corpus Christi, me parece que no estoy seguro. El Corpus Christi, sí, o para Pascua entonces. Pascua. El tema es que cuando se hace la peregrinación, el Estado también pone recursos, sí, pero para organizar también una cuestión de la vida cotidiana de cada persona. Yo, en realidad, sí estoy de acuerdo con Pablo Salum en el tema de, y nosotros tuvimos una discusión bastante grande en el diario, en el tema de la difusión o la sobredifusión o enaltecer ciertos sí, personajes ahí, que dicen canal curar. 13, Canal 3, digo, se jugó con todo ahí, porque hasta periodistas han hecho libros con respecto a periodistas de Canal 3. Claro, sí. O sea, que no tiene nada de malo, pero a mí lo que me parece que hay que tener cuidado es que cuando se habla de personas o se presta el testimonio de personas que a lo mejor tuvieron una mejoría o se les desapareció alguna afección o ahora están mejor, tampoco asegurar ni engrandecer ni enaltecer una figura. Entonces, yo tengo ciertos reparos. Pero, Negri, eso no lo podés manejar, desgraciadamente, porque, digamos, aquel que se vio beneficiado, qué sé yo, lo reproduce en miles de personas y ahí es donde concretamente se produce toda esta situación en lo que hace a la masificación. Y a veces con el padre Ignacio pasó eso y llegó un momento que tuvo que determinar una forma distinta para poder vos acceder al padre Ignacio, que está un poco más, digamos, más organizada, más menos cantidad de gente la que él atiende, todas esas situaciones, ¿no? Pero digamos que yo no sé, viste, ¿hasta qué punto? Yo no puedo juzgar la Leda porque fue una situación, hasta te digo más, yo lo que vi es que toda la gente se corrió para el lado de Leda y el padre Ignacio quedó medio, menos cantidad de gente que va al padre Ignacio, me parece que un poco el tema. Lo que pasa que es un poco con lo que vos decís con el padre Ignacio, lo que pasó es que esto de empezar a acomodar y empezar a dar turnos, lo hizo también un poco más inaccesible al padre Ignacio. Hay turnos que se demoran, entonces entre la premura de muchas personas que tienen enfermedades muy graves y el fácil acceso, Leda ha empezado a hacer estas mini misas, se podría decir, porque lo que hacen es, vos entrás, cantás, dan y después se hace una fila donde va pasando y Leda da unas palabras y te toca la frente o te abraza y te da unas palabras. Lo que pasaba es que ella se quedaba hasta las 3, 4 de la mañana. Sí. Entonces muchas personas se empezó, a raíz de ciertas notas periodísticas, empezó a masivizarse el fenómeno Leda, que yo, no sé, como soy periodista de policiales hace un montón de tiempo, siempre tengo mis reparos con esas cuestiones, porque está en juego la salud de las personas. Hay muchas personas que se quedan 3 o 4 días, ya se hacen viajes específicos con tráfico y cosas. Viste que ya el negocio empieza a dar vuelta. Aparte... No Leda en sí. No, por supuesto. La municipalidad, el aporte que hace también se ve retribuida en lo que significa concretamente la cantidad de gente, el consumo que se da alrededor. Claro, y aparte tiene que organizar. Yo no lo veo más. Yo en realidad esta denuncia yo a la denuncia no la veo mal, porque vos cuando tenés un fenómeno tan masivo que tenés 4.000, 5.000 personas en el predio de la rural, vos tenés que organizar esas personas. No. Porque si no sería un caos. Entonces, yo la verdad que tengo como... no, yo lo entiendo de la parte de lo que de el fondo de lo que denuncia Salum. Sí, sí. Porque él también, conviviendo en la secta y él denunciándolo cuando salió a los 14 años, él vio que en esa secta un montón de gente que era pseudoalumnos eran jueces, políticos, sindicalistas, grandes de Buenos Aires. Entonces yo entiendo esa relación que él hace del poder político con estos sanadores o estos personajes que empiezan a salir con los sanadores. El tema es controversial. Sí, yo sin conocer la Leda y sin participar lo que fue ninguna reunión de Leda, lo veo muy diferente a lo que significa lo que la primera denuncia de Sanur, ¿no? Muy diferente, porque ahí vos pasás y te digamos, se produce el hecho de contacto con Leda y se terminó, y vos te vas a tu casa y Leda se va, y digamos, sigue su determinada obra que hace ella, ¿no? Es muy diferente. Claro, es muy diferente. Él lo que alerta es que así se empieza. No sé si están así. Bueno, entonces, yo por eso antes daba un contexto de dónde viene él y cuál es su mirada de estos fenómenos que empiezan a salir y después se calman o siguen como el padre Ignacio, porque también hubo un montón de fenómenos, sanadores y un montón de cosas que después desaparecieron. Sí, un caso acá en Centeno. Que también claro. Un caso como María, la que está en, ¿cómo es? En Salta también, digamos. En Salta. Claro. Bueno, hay el Centeno lo comercializó la Iglesia Católica, nunca lo reconoció. Caso diferente a Leda, porque Leda empezó en una iglesia primero, en Rosario. Sí, no está reconocida formalmente, pero sí la iglesia reconoce ella estaba en un grupo religioso, es más, cantaba. Sí. Por eso también ella en el coro cantaba y ahora también hace sus shows aparte haciendo canciones, o sea, mostrando un repertorio en un espectáculo aparte. Ah, eso no, porque está en la lucha, está relacionado también con eso, que yo no me explicaba. ¿Qué es lo que hace? ¿Ella tiene un show aparte de música? Se presentó una o dos veces nomás con un repertorio que son todas las canciones de la iglesia. Claro. No es que ella se lanza como solista, sino que sigue su religión. Ella, como lo canta en el coro, canta, se presentó creo que en La Comedia, no me acuerdo ahora, o en el Broadway, no me acuerdo, pero tuvo una o dos presentaciones. Pero ahí sí fue comercial. Ahí fue comercial, pero ella ahí no sanaba. No, por ella eso. Fue y mostró su espectáculo, nada más. Perfecto. Su repertorio, sus canciones, nada más. Lo que pasa que, viste, es controversial, es para charlarlo, es para tenerlo en cuenta. Me parece, digamos, la denuncia, me parece que tanto el municipio como la provincia, como pasó con el intendente de 3 de febrero, que no lo conozco ni nada, es de Junto por el Cambio, y con el párroco, es una vez que a vos se te presenta un fenómeno de este estilo, vos tenés que organizar la ciudad. Entonces, obviamente vas a poner recursos, porque vos tenés que ponerle un marco de orden a que te vayan 4.000, 5.000, 6.000 personas y que estén haciendo una cola, que estén acampando, tiene que haber baños químicos, tienen que ordenarse el tránsito, imagínate para estacionar. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que ordenar para que la ciudad no se te vuelva un caos. Entonces, Bueno, vamos a ver cómo ella sigue, digamos, las reuniones de fe que hace ella, ¿se siguen dando? Sí, ahora creo que están paradas, pero no sé por qué, pero no por esto. Uh-huh. El Salum no la denuncia esa directamente, la instó a esto del Garraham, que fue, que él dice que no la desafía, sino lo que quiere es que no se le dé tantas facilidades de crecimiento a ciertos personajes que van saliendo a lo largo de la historia, como sanadores. Bueno, veremos qué es lo que pasa en el transcurso de la semana que entra con el tiempo. Te llevo a otro tema, la vicepresidenta de los Amores, la vicepresidenta comunal de los Amores, ¿qué pasó allí? Ay, no, me muero, es terrible. Ya está, pobre Mirta. Viste, parecemos como es, la Roca Salvo con... Ay, pero viste que a los periodistas nos gusta el chisme, porque si no, no seríamos periodistas. Porque a este programa le falta una tónica de este tipo, viste, porque a veces toda información política, que pasa esto, que la ley base, a ver qué pasó con la vicepresidenta de los Amores. Sí, vamos a distendernos, un pueblo del no norte santafesino. Sí. Porque hubo una persona herida, porque yo a veces no me doy cuenta de esas cosas, pero... lo que pasó fue que el sábado del fin de semana pasado, que fue fin de semana largo, sí. Los Amores está en el límite con Chaco, bien en el departamento Vera, en el norte de Santa Fe. Es un pueblo de 1.900 habitantes. Ustedes entrense en un pueblo de 1.900 habitantes, sí. Más o menos a la tarde... Uno de los vecinos iba caminando por una de las calles y ve a otro vecino, empleado ferroviario, salir envuelto solamente con una toalla de la casa y todo ensangrentado. Bueno, lo acompañó a la subcomisaría, que está ahí a dos cuadras, y donde lo atendieron, fueron al SAMCO, que está al lado, lo atendieron, y el hombre, Luis, lo que dice, Luis, de 57 años, lo que dijo es, me atacó Mirta. ¿Y quién es Mirta? Mirta es la vicepresidenta comunal. La cosa es que a Luis lo atienden en el SAMCO de ahí y se lo llevan al Hospital Central de Reconquista porque tenía esa herida en el cuello que sangraba mucho. Por suerte son lesiones leves y también tenía cortes en las manos. Se pudo zafar de Mirta. La cosa es que al rato cae Mirta a la subcomisaría. Cae, entrega el cuchillo y dice, sí, lo quise matar. Según lo que dice la policía, porque después Mirta no declaró. Esto es lo que dice la declaración de la policía. Imagínate que también está un poco inflada por todos los vecinos, porque esto corrió el sábado. ¿Y qué relación tenía Luis con Mirta? Esto lo tenía el fiscal, pero él dijo que no le importaba. Parece que estaban en una relación extramatrimonial y que en la discusión y este ataque de Mirta hacia Luis fue por una deuda de dinero. Uh-huh. Entonces, bueno, Mirta quedó detenida y este miércoles tuvo la audiencia imputativa donde la imputaron de tentativa de homicidio, un cargo que da prisión efectiva. Y es mucha pena, pero la mandaron a su casa, porque se había portado bien, porque entregó el cuchillo, porque se presentó, porque no se escapó. Entonces ahora Mirta fijó domicilio en Reconquista. Imagina que a los Amores no puede volver. No. Así que se fue a Reconquista. Así que bueno, tenemos ese caso de los Amores. Tentativa, de los tentativa, hay Amores que matan, dijo. Sí, tentativa de homicidio eso. Sí, pero aparte porque yo pensé que no le iban, como Luis al final tuvo lesiones leves, se ve que los cortes, el cuchillo era un cuchillo tipo tramontina y los cortes no eran profundos. Son los más peligrosos, eso. Los serruchistas son peligrosos, eso. ¿Sí? Sí, digo yo, no sé. Vos te cortás un dedo fácilmente, picando cebolla. y ahí pues. Los míos no cortan nunca, los trabontinos que tengo, es terrible. Siempre viste agarrar para cortar la carne y te querés matar. Bueno, la cosa es que, bueno, Mirta ahora va a tener que ir cada 15 días a presentarse en la comisaría más cercana de Reconquista y, bueno, después veremos cómo sigue. El fiscal le puso la... Porque esto hay que explicarlo. Cuando un fiscal empieza a investigar un caso, primero te pone el cargo más alto, porque si te pone uno más bajo, después si se ve, qué sé yo, si después se constata que Luis a lo mejor tiene algún problema en el cuello o queda con una lesión más grave, que sería que te imposibilita para, no sé, seguir trabajando de ferroviario, él no puede subir el cargo. Entonces, generalmente la fiscalía lo que hace con los indicios que tiene, primero con la declaración de la víctima, debe ser el parte médico del SAMCO ahí local, lo que hace es imputa el delito más alto y de ahí va bajando. Yeah. Así que bueno, esa es la historia de los amores. Bueno, los amores de Mirta. Y bueno, vamos para cerrar el informe. ¿Qué pasó en Esperanza? Fue, digamos, una policía, bueno, en actitudes, fue filmada con un preso. Sí, viste que uno ocupa los lugares y ya los hace suyo. Y bueno, la comisaría primera de Esperanza y el penal entre no debe ser tan grande. Uh-huh. Y bueno, y pasó. Esto empieza, digamos, hace 2 semanas, cuando había oficial en la comisaría primera, había 2 presos y tienen que entrar a la celda para separarlos porque se estaban peleando. Entonces, bueno, los separan y hacen una requisa para ver por qué se estaban peleando estos dos presos. Y bueno, la cosa es que se estaban peleando porque un preso le quería sacar un celular a otro. Y cuando ven el celular, ven lo que tenían, le avisan al fiscal, porque había uno de los presos que estaba teniendo relaciones sexuales dentro de la celda y cuando ven es una compañera de ellos. Entonces van y le avisan al fiscal que había una mujer policía que estuvo en alguna de las guardias y aprovechó una de las guardias para tener relaciones con el preso. Entonces, bueno, el fiscal lo que hizo es intervino directamente toda la comisaría y le apartó del cargo a la mujer policía, que ahora está solamente con incumplimiento de los deberes de funcionario público. El tema es que a raíz de esta relación que salió a la luz, el tema es que ahora el fiscal quiere saber qué otra relación tenía con el preso. Bueno. No trascendió por qué estaba preso la persona. Porque también, por ejemplo, acá en Rosario, esta semana, una suboficial que iba a visitar un preso en Piñero, de la brigada motorizada acá de Rosario, quedó detenida porque lo que sospecha la fiscalía es que ella sí tenía connivencia con un clan narco, que es el que pertenece a este preso que ella tenía una relación. Entonces, también el fiscal ahora quiere ver qué tipo de relación tenía la suboficial de Esperanza con este preso, pero no dejó trascender el tema de por qué estaba presa esa persona, si por robo o si por algo mayor. Claro. Sí, un poco. Bueno, son amores dentro de la comisaría y fundamentalmente lo que hace... Viste, terminamos el viernes con relaciones peligrosas, podríamos decir. Bien picante fue este informe, Nelly. Bueno, viste, dejemos de lado los narcos, los monos, la ley base, dejemos, bueno, fue bastante movida. Dejémoslo, que ya está, ya me mardé anoche. Bueno, querida, lo mejor para vos, nos reencontramos en cualquier momento con información que hace al Diario de Vivir como periodista del Ciudadano. Gracias por ahora. Bueno, muchas gracias y buen fin de semana para todos. Bueno, lo mismo para vos. Gracias. Bueno, ahí pasó María de los Ángeles Bianco en el informe que lo hace a día, casi semanalmente, a veces un poquito más tiempo, pero hoy fue bastante, digamos dentro de lo que significa de una herida y todo eso, fue un informe picante.